tenemos el merengue de la República Dominicana, precisamente. El país caribeño estará ofreciendo sus atractivos turísticos en la feria de Fitur que empieza este miércoles. La estabilidad macroeconómica, la ubicación geográfica y el crecimiento sostenido por el capital extranjero han convertido a la República Dominicana en un terreno adecuado para la inversión con visión de futuro. Eso es lo que ha afirmado el principal ejecutivo de la COMEX para la República Dominicana, Puerto Rico y Haití. Muy bien. Debo decir que el país invitado en esta edición de la Feria Fitur es Guatemala. Toda América Latina está presente en la Feria de Fitur. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, el sitio perfecto para disfrutar la gastronomía de Brasil y Ecuador de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, toda la información, toda la carta en la página web restauranteyacaré.es. Latinos FM, el café mañanero. Vamos entonces repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina que trae la prensa hoy. Abrimos el periódico, sí, El País de España. Empezamos entonces los titulares de los principales periódicos. Vox da un ultimátum al Partido Popular para aplicar el plan antiabortista. Trae en portada el diario El País. El área de sanidad de Castilla y León mantiene que instruirá a los médicos, como pide la ultraderecha, pese a los desmentidos de Mañueco y de Feijó, líderes del Partido Popular. Fotografía de portada. Estoy viendo bien, es Greta Thunberg, sí, la ecologista, la reconocida líder ecologista, ha sido detenida por las autoridades alemanas. Se oponía a la construcción de un proyecto donde había que talar algunos árboles, y de tal manera que aparece detenida. La imagen es que unos agentes de seguridad, unos policías, la llevan, van sosteniendo. La prensa se hace eco de esta noticia. Así comenzamos entonces el repaso de los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo, ¿qué dice la prensa? ¿Qué dice el diario El Mundo? El Mundo titula: el gobierno busca pruebas de la Junta de Castilla y León que sostengan su ofensiva contra el PP y Vox, mientras que en salud la radiografía de un aborto, un 1% de las mujeres, el 84% en centros privados y el 65% españolas, y Castilla y León se encuentra muy debajo de esta media con respecto a la polémica que ha desarrollado Vox durante las últimas semanas. Entre otro de los sucesos en la fotografía de portada, las incógnitas del crimen de la decapitada de Marbella, la experiencia del asesino en mutilaciones y la sospechosa falta de rastros y testigos fueron parte de la investigación que hoy día forma parte de lo más comentado en el diario El Mundo. Seguimos entonces en el café mañanero con el repaso de la prensa latinoamericana, y vamos a empezar entonces con los titulares del diario La Nación de Argentina. Prensa latinoamericana en el café mañanero. De Argentina, el periódico La Nación trae en portada: Estados Unidos cuestiona el juicio a la corte y llama a respetar las instituciones. El diario El Mercurio de Chile titula: en medio de la crisis, la Superintendencia de Salud da un respiro financiero a las ISAPRES por eventuales costos de fallo de la Corte Suprema, mientras que las universidades anotan un alza de 23.000 seleccionados, pero expertos advierten que persisten las brechas entre las nuevas personas que se han adquirido una matrícula. El diario El Tiempo de Colombia: los acuerdos no llevamos sociedades a... Los cuerdos, no llevamos sociedades al matadero. Petro le responde a Yamatei, el presidente de Guatemala. El asunto está que arde y luego de terminar los titulares, en el tema de conversación vamos a ahondar un poco más en este asunto. El presidente de Colombia respondió a las duras críticas de su homólogo de Guatemala. El diario El Comercio de Perú: el Ministerio Popular investigará y denunciará a todo aquel que se haya excedido o cometido algún delito. A propósito de las protestas en distintas ciudades, la fiscal dijo que la función de su institución es prevenir y perseguir el delito, mientras que cierran temporalmente el aeropuerto de Cusco para afectar justamente la llegada de distintos manifestantes por parte del resto del país. Entre otra de las noticias, continúan las polémicas luego de que distintas universidades, entre ellos la Universidad de San Marcos, tomaran el apoyo a los manifestantes en las distintas protestas a lo largo de todo el Perú. Vamos a la prensa de Ecuador, el diario El Expreso. El ciudadano relega su rol a la lucha anticorrupción. El Nacional de Venezuela: la producción petrolera de Venezuela aumentó un 23.8% en el 2022, de acuerdo con un informe del gobierno de Nicolás Maduro. El diario Correo del Sur de Bolivia: los renovadores en el partido político MAS rechazan su expulsión y llaman Junks a Evistas. La prensa de Nicaragua: un nuevo movimiento, Ortega retira la embajada en Chile en aparente reciprocidad porque el gobierno de Boric quitó a su embajador en Managua. Entre otros de los titulares, Walter Gómez y Marcos Fletes ahora cumplen 600 días en las celdas del Chipote cuando aumentan las protestas por toda la capital. El diario El Caribe de la República Dominicana: la Junta Central Electoral juramenta miembros electorales. Esa es la fotografía de portada, pero hay un titular más para destacar. La Junta Monetaria autoriza 21.424 millones de pesos dominicanos para préstamos de construcción. Turismo promueve a la República Dominicana con turoperadores y agencias europeas. El diario de México: en medio de las protestas, el gobierno anuncia la 26ª entrega del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Al igual que en espectáculo, falleció Luisa Josefina Hernández, dramaturga crucial del México del siglo XX. Gracias, Carlos, por acompañarme en este repaso de los titulares de los principales periódicos. Y ahora, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, donde en el día de ayer la Real Sociedad y el Sevilla hicieron sus deberes. Y hoy el Valencia Club de Fútbol se enfrenta al Sporting de Gijón. Y en el Ciudad de Valencia, el Levante recibe nada menos que al Atlético de Madrid. Esperamos ver un grandísimo partido. Y en el Open de Australia ha sido bienvenido por los aficionados Novak Djokovic, quien ha vencido contundentemente en la primera ronda al español Carballés. Y hoy juega Rafa Nadal, otro de los grandes aspirantes a este título. Y en el Suramericano Sub-20 arranca Colombia contra Paraguay, inaugurando este torneo el próximo jueves en la ciudad de Cali, Colombia. Y se ha abierto una puerta a Nairo Quintana. Y es que el ciclista colombiano podría estar corriendo en esta temporada 2023 en un equipo ProTeam de Italia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Estamos escuchando uno de los grandes clásicos de la música internacional. Chiquitita, de ABBA. Me sorprende, Carlos, que encuentro hoy una revelación del grupo. Y es que no han recibido ni un solo céntimo por este éxito. Poco curioso, ¿no? Difícil de explicar. Es una noticia que tal vez sorprendería a más de uno, excepto a los mismos fanáticos del popular grupo ABBA, porque sin duda alguna, ABBA creo que, recordemos, ganadores de Eurovisión, Fueron uno de los grupos que definieron la década de los 80 y tuvieron muchísimos éxitos. Y creo que también tuvieron un resurgimiento hace relativamente poco, cuando sus canciones volvieron a popularizarse con una nueva generación por las películas de Mamma Mía, en la que justamente la banda sonora de estas películas, adaptadas de un musical de Broadway, son únicamente del popular grupo sueco. Y hay un motivo por el cual Chiquitita no les ha dado ganancias específicamente a ellos. Y es que estos fondos han ido a parar a una organización benéfica. La UNICEF. Nada más y nada menos. Una buena causa, entendible. No es que no reciban nada, es que han dirigido todos los recaudos por esta canción, por los derechos de autor de esta canción, para donarlos a UNICEF. Así que felicidades por ese corazón tan grande que tiene Ava. Esta canción que pegó fuerte en España y sigue sonando, está igualmente en América Latina y en el mundo entero. La música aquí en el Café Mañanero. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La guitarra acústica de Taylor Swift, las zapatillas de tenis firmadas por Eminem y un conjunto usado por un miembro de BTS se encuentran entre los artículos que se subastarán con fines benéficos el próximo mes. Julie Sonsons dijo el martes que los recuerdos de algunos de los artistas musicales más populares se subastarán en la subasta benéfica Music Cares Charity Relief Auction el 5 de febrero. Todas las ganancias del evento posterior a la ceremonia de los premios Grammy se destinarán a Music Cares, una organización dedicada a ayudar a los músicos en tiempos de crisis financiera y médica. Una guitarra acústica Epiphone firmada que apareció en la carátula del álbum Evermore de Swift del 2020, podría generar entre $5,000 y $10,000. Eminem escribió las palabras Shady en un par blanco de Nike Air Max, que podrían costar hasta $3,000. Un mono negro de estilo utilitario y un cinturón con hebilla que usó J-Hope de BTS durante una sesión de fotos para su álbum debut en solitario, Jack in the Box, podría recaudar hasta $4,000. Snoop Dogg y su hijo Cordell donarán sistemas de sonido firmado por ambos junto con un NFT especial que podría costar hasta $8,000. Johnny Mitchell tendría varios artículos subastados, incluido una impresión firmada de su pintura al óleo original de Jimi Hendrix. Otra pintura en el bloque de subastas provendrá del ex cantante principal de Van Halen, David Roth, un acrílico sobre lienzo firmado llamado Océano Oscuro. Se espera que la subasta, el conjunto del Festival de Glastonbury 2022, Chopo Balowena, hecho a medida por Olivia Rodrigo, y el FIFA Live Performance del 2019 de Katy Perry. El resto de los artículos que se subastarán provienen de una amplia gama de artistas, incluidos Barbra Streisand, Daft Punk, Jimmy Buffett, Ozzy Osbourne, Paul McCartney, The Rolling Stones y John Batiste. Los herederos de un empresario judío alemán demandan a una empresa japonesa una pintura de Van Gogh que dicen fue vendida bajo presión nazi hace casi 90 años. Los girasoles de 1888 pertenecieron al banquero Paul Van Hond Mendelssohn Bartholdy, quien al parecer tuvo que vender apresuradamente su colección de arte hacia 1934 para proteger sus otros activos de los nazis. En su demanda, presentada en nombre de más de 30 beneficiarios el 13 de diciembre del 2022 en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, los herederos alegan que Yasuda, imprudentemente, sino a propósito, ignoró la procedencia de los girasoles que publicó Christie's. En su catálogo, advertía que el famoso banquero judío Van Paul Mendelssohn Bartholdy vendió la pintura en Berlín en 1934, en un momento en que los nazis tenían como objetivo a los banqueros y empresarios judíos. Los herederos reclaman la propiedad de la obra y, si no es posible, $750 millones como compensación por daños y perjuicios, el triple del valor del mercado actual de la obra, que sería de unos $250 millones. Mientras tanto, los girasoles permanecen en la vista del público en Tokio, en el nuevo museo de Sompo, que se inauguró en el 2020. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. Me place invitarles a un lugar en esta ciudad que tiene todo el sabor de Colombia para compartir. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Empezando por esa gran variedad de patacones, luego los platos típicos en general, como la bandeja paisa, y delicias, entre las que se encuentran las empanadas, los pan de bonos. A propósito, el pan de bono ha sido declarado como uno de los 5 mejores fans del mundo para probar en este 2023. Ocupa exactamente el cuarto puesto. No está nada mal. Yo sepa, en todo el mundo se come pan, Carlos Angulo. Por todos lados se come pan. Ay. En especial aquí en España, diría yo. Que lo acompañan con todo. Sí. Y que ubiquen un pan en el cuarto puesto. Tiene mérito. Hay que probarlo. Por lo menos hay que probarlo. Bien, entramos entonces en un apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata de las tendencias. Tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla? Lo más comentado está siendo un particular video. El día de ayer hubo un concierto de la cantante Lola Índigo en la ciudad de Madrid, donde recibió visitas especiales por parte de Argentina. Estamos hablando de dos estrellas de la música, Lali y Tini. Se presentaron en esta presentación y acompañaron a la cantante en distintas canciones y anunciaron nada más y nada menos que presentarán una colaboración juntas, por lo cual digamos que el talento argentino está teniendo una presencia muy importante en la música, en especial en el pop español. Entre otra de los más comentados hasta ahora tenemos el nombre de Britney Spears, luego de que el día de hoy se anunció de que Madonna efectivamente realizará una gira para celebrar sus 40 años en la música. La única fecha que presentará en España será en la ciudad de Barcelona, y la gente pide a gritos que Britney Spears sea una de las colaboradoras de esta gira para celebrar la trayectoria de la reina del pop. Entre otros de los nombres en el cine, está comentándose el nombre de Aquaman, al igual que el hashtag Ant-Man and the Wasp. El Hombre Hormiga y la Avispa, Quantumania, ya tienen una nueva película que llegará a los cines el próximo 17 de febrero y ya se encuentran a la venta las entradas en la preventa. Entre las tendencias del día tenemos que está siendo popular el hashtag Día del Museo, del Día Mundial del Selfie en el Museo, el hashtag Feliz Miércoles y por supuesto el hashtag Yo con el PSOE fueron parte de lo que está siendo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Invitación para visitar Don Arepo. El miércoles es el día de la vuelta en Don Arepo. Luego de un día de descanso, tienen todo el sabor a disposición de sus clientes. Estamos hablando de la gastronomía colombiana, empezando por la panadería, y continúan precisamente con productos típicos. Sí, la gran variedad de las arepas. ¿Cómo no? Además, las empanadas, el pan de bono. Platos típicos en general, menú diario, Don Arepo. Y a todo esto hay que añadirle algo muy importante: la excelente atención y los buenos precios. Una combinación que hay que aprovechar. Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, zona Patraix, metro Patraix, Don Arepo. Nuevamente con nosotros en Nicky Cuervo para ponernos al día en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento, que dieron un vuelco por completo a su carrera. Su escenario ha sido el Museo Nacional de Cine en Turín, en Italia, donde el actor agradeció a la institución por tener las pelotas de invitarle a pesar de las polémicas. Fue precisamente el cine italiano el que le dio la oportunidad de volver a estar delante de las cámaras. El director Franco Nero lo eligió en el 2021 para hacer un pequeño papel en L'Umoche di Cencio Dio, una película de bajo presupuesto. Ahora, en este museo, el actor ha dicho unas palabras llenas de agradecimiento antes de dirigir una masterclass con aforo completo. Lisa Mary Presley será honrada con un memorial público en los jardines de Graceland este domingo. El servicio dominical de la difunta cantante se llevará a cabo en el jardín delantero de la finca del Memphis a las 9 de la mañana, según han señalado fuentes cercanas a la familia de la revista People. Graceland es una mansión situada en Memphis, Tennessee, en la que vivió Elvis Presley desde los 22 años y hasta su muerte, el 16 de agosto de 1977. Por eso, es un lugar que se ha convertido en todo un centro de peregrinación que visitan cerca de 650 mil personas más cada año. La actriz italiana Gina Lollobrigida, una de las grandes estrellas de la historia del cine, falleció con 95 años de edad en su casa en Roma, según avanzan los medios locales. La bresaclera nos ha dejado con profundo dolor, tan el triste anuncio su hijo Milko y su nieto Dimitri. La familia pide en este momento de gran dolor por parte de los medios el máximo respeto, reza una nota de la familia publicada por los medios italianos. Lollobrigida, musa indiscutible de la cinematografía italiana y última diva de los años de oro, fue ingresada en septiembre en una clínica de Roma tras sufrir una fractura de fémur por una caída doméstica, aunque recibió el alta. No se habla de otra cosa desde que Shakira y Bizarrap lanzaron sus 53 Music Sessions. La canción Venganza de la colombiana se ha convertido en un bombazo planetario que suena en todos los rincones del planeta y está generando ingresos millonarios para sus protagonistas. En YouTube ya supera los 134 millones de visualizaciones y en Spotify supera los 53 millones. A través de su propia cuenta de Instagram, la artista no ha querido dejar pasar la oportunidad de expresar cómo se siente después del éxito de su último proyecto profesional con Dardo a su ex, pero también a Clara Chía, actual pareja del deportista. Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo, a mis 45 años y en español. Teniendo en cuenta las dos plataformas más populares de España, Spotify y YouTube, los artistas estarían cobrando una cantidad aproximada de 206 mil euros en Spotify y 72 mil euros en YouTube en tan solo 5 días. Es decir, que sumando al resto de ganancias en otras plataformas musicales, la colombiana habría facturado alrededor de 2 millones de euros con la sesión 53 junto a Bizarrap. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! $2 millones de euros, dice Nicky Cuervo, no está nada mal, Carlos Angulo. También consideremos de que la canción va a cumplir apenas una semana de publicada. Así es. Pareciera muchísimo más tiempo, pero creo que es por la revolución que ha causado justamente, cayó en ese fin de semana en el que se convirtió, creo que, en el tema mediático de todo el mundo al mismo tiempo. Y es entendible por qué podría generar estos números. De hecho, si buscamos en este momento la sesión a número de reproducciones, cuenta ya solamente en el canal de Bizarrap con 141 millones de reproducciones. ¿Por qué dices en el canal de Bizarrap? Porque él es el que recibe las ganancias al ser su canal de YouTube. Y esas, porque tengo entendido, Carlos Angulo, que las casas discográficas llevan también las redes sociales de los artistas. En algunas ocasiones es cierto, no sé cuál será el ajuste que tendrá Bizarrap con su propia casa disquera. Él funciona como productor de la canción, al igual que Shakira como compositora también recibe sus regalías. Pero hablando de las ganancias que puede recibir por redes sociales, si vamos a la plataforma de reproducción de YouTube, el canal que está recibiendo las reproducciones y las ganancias de la reproducción del tema es el canal donde está publicado y es el canal de Bizarrap donde están cada una de las sesiones del artista. Escuché, porque esto ha dado mucho de qué hablar y como quiera que ha batido récord, que precisamente las regalías iban directas a la casa discográfica, que es Universal Music. La casa de Shakira. Sí. Muy bien. Sí, además lleva a los dos artistas. Entonces, da igual el que pongan. Al fin y al cabo va a las mismas arcas. Sí, sigue teniendo mucha acogida en la prensa, la crítica en general, la canción de Shakira, la canción del momento, sí, que no tiene nombre, Sessions, así se llama, ¿no? Sí, las sesiones. La gente por lo general bautiza esta, por ejemplo, la sesión de Quevedo, que fue tal vez uno de los temas más populares del 2022, el público la bautizó como Quédate. Y está el nombre popular que ha recibido por parte de la audiencia, sencillamente Solo Tú. Yo estaba escuchando hace algunos días, o el día siguiente que salió la canción, a Keating. Keating es uno de los que ayudó a Shakira a componer la canción. Que ha sido un compositor habitual en sus temas recientemente. Sí, Provenza. Además, es el hijo de nuestro amigo Mauricio Cruz. A propósito de Mauricio, más adelante vamos a estrenar su nueva canción aquí en el Café Mañanero. Y explicaba cómo había sido el proceso de producir esta canción, cómo llegaron a ese punto. Lo hacían en el canal, repito, de Molusco, un youtuber puertorriqueño. Podemos hacer algo para el mundial, podemos hacer algo, no sé, árabe, africano, lo que sea, que esa hembra la va a romper. Okay. Shakira es una, es la mujer más versátil para mí de la música latina. Entonces era como que, bro, ¿qué vamos a hacer? Y siento que dimos con lo que era. Ok, ella claramente quería hacer una tiraera, porque esta canción es una tiraera a su expareja, el papá de sus hijos, Piqué. Aquí ni Keitín, que es uno de los creadores de este tema, me puede venir con el fantasmeo o cortarme información de decirme que esta canción, porque aquí la parte que ella dice Piqué, o la parte que ella dice Clara, que dice Clara es su nombre, o sea, esa parte, ¿quién fue el que creó eso? ¿Fuiste tú? Pero eso no, yo tengo la letra, dice por aquí, ok, voy a ver, chévere. La canción empieza y dice: perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción, tanto que te las dabas de campeón, y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Esa parte, ese primer verso, ¿de quién es? Entre ella y yo, todo, o sea, obviamente yo llegué como con la idea, pero Shakira, quitemos esto, digamos esto, y yo también como que puedo meter esto también, papá. O sea, fue. Sí, pero o sea, yo siento que tú quieres como quitarte responsabilidad y no me quiero dar un crédito que mérito. No es tuyo, mérito. Exacto. Okay, un mérito compartido. Exacto, es eso. Esta parte, sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato. ¿Y quién es eso? Hace rato que yo debí dejar botar ese gato. Chimba. Una loba como yo. Ok, yo lo que quiero, yo voy a llegar a una parte de la canción que quiero que me digas si la escribió ella o la escribiste tú. Yo sé que la canción la hicieron entre los dos, porque obviamente Shakira no va a grabar nada que ella no esté a gusto. Ya lo hemos hablado, incluso en el podcast que yo grabé contigo anteriormente, tú hablaste que ella trabaja muy distinto a como trabajan los cantantes de música urbana, incluyendo Karol G, que tú también has creado canciones y música con ella. Ok, claro. Dice ese por aquí, una loba como yo no está para novatos. Ah, no, dice, sí, para novatos. Una loba como yo no está para tipos como tú, para tipos como tú. Ese es el coro. A mí me parece que el coro es un gran coro, bien pegajoso. Lo veo, veo las discotecas cantando, lo veo las. O sea, esta canción es un himno para las mujeres en el 2023. El coro, ¿también entre los dos o es tuyo? Ya teníamos la idea. Yo venía como en la parte del coro teníamos como una temática diferente, más como robotizada, como más con efecto. Shakira prefirió dejarla más natural. Pero sí, teníamos la idea y Shakira le metió su sello. ¿Sí me hago entender? Eso. Claramente se nota que la canción tiene el sello de Shakira. O sea, no, ella, esta canción tiene algo increíble y es que mantiene ambas esencias y te voy a explicar. La esencia de Bizarrap no se pierde en esta session, que yo me preocupé porque dije, mano, meter a Shakira en una session de Bizarrap, pues posiblemente Bizarrap tenga que salir tanto y tanto y tanto de lo que es él para tratar de agradar a Shakira. Entonces de repente cuando la escucho digo, espérate, no, al contrario. La hizo en el punto, no se salió de su hábitat, de donde es él, donde él, de su sonido. Y tampoco ella se salió de lo que es ella, ¿entiendes? Yo creo que encontraron un happy medium ahí, pero sumamente duro. No, y aparte que yo descubrí con Shakira cuando hicimos Te Felicito, que Shakira es una excelente chanteadora. O sea, se te va a montar en un chanteo. Sin ser boricua, se te monta en un chanteo. Entonces quería aprovechar eso, aprovechando que es una sesión de Bizarrap, que donde por lo general los artistas se exponen como en chanteo. Mira que entonces. Bueno, el tema daba mucho de qué hablar. Les invito a que visiten el canal de Molusco TV. Es un reconocido youtuber. Estaba hablando con Katie, que aparece como coproductor de la canción. Ayudó a Shakira. Shakira se rodea de estos jóvenes que producen música urbana para hacer estas canciones. Y bueno, la verdad es que las cosas le está funcionando. creo que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera, porque muchísima gente también se queja, y que es un dato bastante particular que lo que uno ha escuchado últimamente, de que pueden decir que esta no es la misma Shakira de siempre, no es la misma Shakira que escribió Antología, no es la misma Shakira que escribió Pies Descalzos, y es como los artistas particularmente, para durar tanto en el éxito justamente, no tienen que hacer siempre lo mismo. Creo que justamente una particularidad de saber adaptarse a los tiempos es la Shakira que escribió Antología, escribió Antología en ese momento y por eso fue que funcionó, pero no creo que el mismo tema funcionaría hoy día en el 2023. Más bien ha sabido adaptarse a lo que sabe que funcionaría en esta época, y es por ello que ella misma no ha querido quedarse estancada, sino que ha evolucionado, y es por ello que la hace tan versátil. Y creo que más de admirar que no está enfocada en un solo género, sino que puede hacer muchísimas cosas. Si vas a un concierto de Shakira, puedes recorrer 3 décadas de música y cada canción suena distinto. Los tiempos y la música en el repertorio de Shakira. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Nicky Cuervo. Además, el personaje del día y la información deportiva. Da a conocer tu... Siempre es un gusto compartir el Café Mañanero. Y una vez más, recurrimos a las notas de Nicky Cuervo para estar al día con el mundo de la música. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Madonna, la irreverente y provocadora reina del pop, anunció este martes una gira mundial llamada The Celebration Tour, con 35 conciertos repartidos entre Norteamérica y Europa, en la que abordará sus 4 décadas de carrera. La gira promete sumergir al público en un viaje artístico por la carrera de la cantante desde su primer álbum, Madonna, de 1983, hasta el más reciente, Madame X, de 2019, incluyendo un homenaje a Nueva York, la ciudad donde comenzó todo, según un comunicado. La primera fecha es el próximo 15 de julio en el Estadio Rogers de Vancouver, Canadá, desde donde partirá hacia otros recintos de gran capacidad en Detroit, 5 de agosto, Chicago, 9 de agosto, Miami, 9 de septiembre y Los Ángeles, 27 de septiembre. En Europa tiene previstas 11 actuaciones, la primera el 14 de octubre en el estadio O2 de Londres y la última el 1 de diciembre en el Ziggo Dome de Ámsterdam, pasando por Barcelona el 1 de noviembre, Lisboa el 6 de noviembre, París el 12 y 13 de noviembre, Milán el 23 de noviembre y Berlín el 28 de noviembre. En las 62 ediciones en las que España ha competido en Eurovisión, nunca lo ha hecho con una canción de rock, una tradición que aspira a cambiar la banda Mégara, gracias a su participación en la preselección española del Benidorm Friends y al potente tema Arcadia. Es una gran oportunidad para el rock español en general, defiende Robert, cofundador junto a Kenzie de este cuarteto madrileño. En una charla con la agencia EFE, al ser preguntado por los motivos que le llevaron a probar suerte en la segunda convocatoria de este certamen, en el que serán los orgullosos únicos representantes del género. La personalidad musical teñida de fucsia de Mégara, en sus presentaciones en vivo, les ha granjeado desde siempre críticas de los sectores más ortodoxos del rock, por lo que no temen su contacto con el ámbito tan lleno de prejuicios desde fuera como es Eurovisión y que les perjudique. Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior y otras grandes marcas de la moda francesa protagonizarán desde este martes la Semana de la Moda Hombre, un sector en expansión que ha llevado a Givenchy a centrarse en sus creaciones por delante de la alta costura femenina y a Saint Laurent a volver a París tras años de ausencia. Ayer martes por la noche fue la primera jornada de esta Semana de la Moda, que será la primera vez que Saint Laurent revela en París su colección masculina desde que el belga Anthony Vaccarello se puso al frente de la Maison en 2016. El Festival de Cine de Sundance, el evento cinematográfico internacional que celebra cada año en el poblado de Park City, cerca de Salt Lake, la capital del estado de Utah, en Estados Unidos, celebra la edición 2023 entre el 19 y el 29 de enero. Entre las estrellas que estarán en el Sundance este año se encuentran Anne Hathaway, Jonathan Majors, Ben Platt, Alexander Skarsgård, Gaena Davis, Tiffany Haddish, Emilia Clarke, Chiwetel Ejiofor y Julia Louis-Dreyfus. La trayectoria de la actriz estadounidense Sally Field será reconocida en la próxima ceremonia de entrega de los premios del sindicato de actores SAG por sus habilidades para interpretar distintos roles. Sally es una actriz increíble con un enorme rango y una asombrosa habilidad para encajar cualquier personaje, apuntó a través de un comunicado el presidente de la organización, Fran Drescher. Field será la 58ª receptora de uno de los premios más prestigiosos del gremio que anteriormente se ha otorgado a actrices como Betty White, Helen Mirren, Robert De Niro y sus compañeras de 80s for the Brady, Rita Moreno y Lily Tomlin. La actriz sumará este galardón a una dilatada carrera de casi 6 décadas con trabajos como Norma Ray o Places in the Heart, por los que ha recibido, entre otros premios, 2 Oscar, 3 Emmy, 2 BAFTA y el galardón a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. para el Café Mañanero. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Desde este viernes, reapertura de la cafetería de Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de Masa y Migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios. Te esperamos. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Llevamos una mañana muy agradable y el turno ahora es para el personaje del día. Carlos. Rafa Nadal ha caído en la segunda vuelta del Open de Australia debido a una nueva lesión. Estableció que había notado algo en su cadera y no puede decir que no se encuentra destrozado mentalmente en estos momentos. El balear reconocía que había notado molestias en los días previos en la zona. Recordemos que Nadal viene de un histórico de problemas de cadera que lo han obligado a hacer tratamientos en el pasado y se mostraba contrariado por esta nueva lesión en un gran escenario como era el Open de Australia, que se presentaba como una de las primeras grandes oportunidades del año 2023 para el reconocido tenista. Las sensaciones. Nadal estableció que se encuentra cansado y frustrado por los procesos de recuperación, ya que ha tenido muchas lesiones en gran parte de su carrera, pero que siempre lo ha aceptado y no puede decir que no se encuentra mentalmente destrozado, porque estaría mintiendo. Mi objetivo era venir aquí y hacer que fuera fantástico para poder mantenerme positivo el resto del año. Ahora es un momento muy duro, ya que no sé cuándo podré volver. Posiblemente abandone durante un gran tramo del año, pero la idea es recuperarse para todavía poder seguir. Explicando así, de que tal vez no es el final, pero que por los momentos no lo volveremos a ver en la cancha debido a esta nueva lesión de cadera. Una pena que se haya tenido que retirar Rafa Nadal. El turno ahora es para la información deportiva, pero antes, un mensaje muy interesante para todos los amantes de la buena gastronomía de Brasil y Ecuador. Les está esperando Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. A propósito, ha reformado el local, así que vamos a disfrutar de un nuevo compartimento del amplio restaurante Yacaré. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad en España pasa por la Copa del Rey, aparte de la liberación de Rafa Nadal en el Open de Australia. De manera que entramos en detalle, Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la actualidad deportiva. Y arrancaron anoche los octavos de final de la Copa del Rey, con buen pie para los equipos de primera división. Eso sí, el primer partido era entre dos equipos de primera división, la Real Sociedad y el Mallorca. Una Real Sociedad que con Robert Navarro y en el minuto 5 sentenció el partido 1-0. Y el Alavés, que aunque fue muy fuerte durante el partido, no pudo con el empuje del Sevilla y cayó 0-1 con gol de Iván Rakitic en el minuto 48. Y para hoy tenemos al Valencia Club de Fútbol, que va de visita y visita al Sporting de Gijón a las 7 de la tarde. A las 8 tendremos el Athletic de Bilbao, que recibe al Español, y a las 9 de la noche esperamos ver un señor partidazo aquí en el Ciudad de Valencia, donde el Levante recibe al Atlético de Madrid. Y ya para mañana tendremos en acción al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid con sus respectivos partidos. Pero para hoy también tenemos a las 9, y se nos estaba olvidando, al Betis, que recibe al Osasuna. No se nos puede olvidar, hombre, el Betis, Osasuna. Vaya partido. Seguimos, Adolfo, desarrollando la actualidad del deporte. Ya está todo preparado para que arranque el próximo jueves a las 7:30 hora colombiana el Suramericano Sub-20 de fútbol, y en donde los estadios del Deportivo Cali, el Pascual Guerrero en el Valle del Cauca y el Estadio Metropolitano de Techo y el Nemesio Camacho El Campín en Bogotá serán los protagonistas de estos grandes duelos entre las selecciones suramericanas. Eso sí, Colombia tendrá una gravísima baja y se trata nada menos que Johader Durán, uno de los goleadores de esta sub-20 y promesa del futuro del fútbol colombiano, que desafortunadamente tuvo que viajar a Inglaterra para vincularse al Aston Villa. Decimos desafortunadamente para la selección Colombia, pero para él es un gran futuro promisorio que tendrá la opción en este equipo de la Premier League. Muy bien, vamos a escuchar a propósito al entrenador de la Selección Colombia, Héctor Cárdenas. Como ya lo decía Adolfo Jiménez del Río, Colombia actúa en este caso de anfitriona. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? 1-1. Oficialmente, tener nosotros un concepto mucho más claro de lo que esperamos para la competencia fundamental dentro de un mes. Yo sé que no es bonito hablar del árbitro, pero Durán fue muy duro. Colombia era Alexis Rojas, el portero proveniente del Arsenal. ¿Qué tal se ha adaptado al equipo este muchacho? Por lo visto, su español no es el mejor, pero bueno, ¿qué tal es el recibimiento del equipo para él? No, es uno más de nuestro grupo, el cual conocemos desde la categoría sub-17, ya en otro proceso lo habíamos vinculado. Tuvo la capacidad, su liderazgo para estar en Francia también, en las Esperanzas de Toulon, siendo un campeonato de muchísimo más edad que todos los deportistas que llevamos. Pero acá, como siempre, el que llega a la selección llega a aportar el trabajo individual que hace en su grupo, en su club, perdón, y luego lo pone al servicio de la selección. Entonces, creo que el tema del idioma y su lenguaje es práctico y es, a nosotros nos gusta porque es muy eficiente, porque genera la seguridad, la confianza y la organización defensiva, que es lo que buscamos. Bueno, escuchamos a Héctor Cárdenas y continuamos con más actualidad, Adolfo. Pero antes, Carlo Angulo nos tiene un mensaje muy importante para todas las personas que utilizan internet, fibra óptica, es decir, alta velocidad, y llaman. Y yo creo que es prácticamente todo el mundo hoy en día. Y es que se ofrecen las mejores promociones en un precio inigualable. Para aquellas personas que necesitan la mejor conexión todo el tiempo, con OnlyOne Comunicaciones pueden conseguirlo. Si visitan la página web www.onlyonetienda.com, pueden encontrar promociones como esta de internet de fibra de 300 megas, una línea móvil con 50 gigas para utilizar en tu teléfono móvil durante todo el mes, junto a llamadas ilimitadas. Escucharon bien, llamadas ilimitadas por un precio de $34.95 todo. El internet, la línea móvil, las llamadas ilimitadas por $34.95 en las distintas sedes de OnlyOne Comunicaciones. Los encontramos en el barrio de San Isidro, en Mariano de Cabias, número 29, al igual que en la calle Manuel Candela, número 21. Pueden encontrar toda esta y más promociones junto al equipo de OnlyOne Comunicaciones. En el día de ayer, en el Open de Australia, todas las dudas que se tenían acerca de cómo los aficionados iban a recibir en Melbourne al ex número uno del mundo, Novak Djokovic, que recordemos fue deportado el año pasado por no estar vacunado con COVID-19, quedaron disipadas. Y es que los aficionados aplaudieron con alto tono, con mucha fuerza y entusiasmo para querer ver nuevamente a esta gran figura del tenis mundial, Novak Djokovic. Y es que la cancha estuvo a rebosar y todos querían ver cómo iba a ser su actuación. Una actuación que fue impecable, venciendo al español Roberto Carvalles 6-3, 6-4 y 6-0. Contundente victoria de uno de los grandes aspirantes a llevarse nuevamente este título, validarlo y no solamente eso, sino quizá recuperar su número uno del mundo como el mejor tenista de toda la historia. Continuamos en el Café Mañanero y estamos en Latino Deportes. Vamos a cerrar hoy con Juan Carlos Gómez, que está ya en la Feria Fitur. Pero antes seguimos escuchando a Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene más noticias, en este caso sobre Nairo Quintana. Después de la inmensa incertidumbre que ha tenido el tema del ciclista colombiano Nairo Quintana para vincularse a un equipo, parece ser que en el día de ayer se ha abierto una puerta y podría estar en el ciclismo italiano, ya que se habla de la opción grande de llegar a un acuerdo con el equipo Corratec de la categoría Pro Team. Y según las últimas informaciones, estarían hablando ya hace algún tiempo, pero no se ha concretado ninguna negociación. Y es que en este grupo Pro Team, uno de los tres grandes conjuntos de la categoría italiana, la segunda más importante del mundo, figura el pedalista Valerio Conti, quien recordemos que en el 2022 hizo parte del Astana y del Emiratos Árabes Unidos. Eso sí, el Gaceta de lo Sport informó que el Team Corratec estudia la opción de contar con el campeón del Giro de Italia del 2014. ¿Será este el gran paso que necesita Nairo Quintana para estar cerca de los equipos que estarían en el World Tour y por qué no ser contratado por alguno de ellos en esta temporada del 2023? Todo lo que no sea un equipo World Tour, pienso que no es del nivel de Nairo Quintana. Es un corredor top. Hemos tenido la oportunidad de acompañarlo en sus participaciones en la Vuelta a España y sabemos el entusiasmo que genera. Es un corredor que no pasa desapercibido. De manera que vaya Nairo Quintana es más a un equipo continental, pues sería lamentable. A Nairo Quintana lo necesitamos en el pelotón principal, en la élite del pelotón mundial. Y que tome el mismo camino de Superman López, la verdad es que es difícil. Parece un chiste, pero está ocurriendo. Yo no sé si se están desesperando, pero ya primero Superman López, ahora Nairo Quintana. Hombre, debe buscar hacer lo posible por encontrarle un hueco en los 20 equipos que hay de World Tour. Continuamos en Latino Deportes. Entramos en la recta final y vamos a cerrar hoy con un broche de oro. Carlos Angulo. Nos encontramos hablando directamente desde la ciudad de Madrid con alguna persona que está en un evento sumamente importante. Se trata de Juan Carlos Gómez, quien nos va a hablar un poco acerca de lo que se está llevando a cabo en este momento en la capital de España, el Fitur. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí estamos en Madrid, exactamente en la Feria de Madrid, en Fitur, en una de las ferias más importantes del mundo. Estamos ahora mismo en el pabellón de Andalucía, esperando a que lleguen los Reyes de España, que habitualmente inauguran esta feria. Esta feria, los datos confirman un importante crecimiento, porque hablan de aproximadamente 8.500 participantes, 131 países, 755 expositores titulares y casi 70.000 metros cuadrados de exposición de cine en esta edición de Fitur 2023, que significará para Madrid unos ingresos de más de 400 millones de euros. Aquí estamos atentos, como les decíamos, a la llegada de los Reyes de España, que inaugurarán esta feria en el pabellón de Andalucía. Y bueno, pues la verdad que hay mucha expectativa a la llegada de los Reyes. Juan Carlos Gómez, directamente desde IFEMA en Madrid, donde se inaugura la Feria de Turismo Fitur 2023, la número 43, entre otras cosas. Y tiene, a diferencia, Juan Carlos, nosotros que hemos estado presentes en las ediciones anteriores, quizás el aliciente de que se han apartado los protocolos anti-COVID, ¿no? Existían restricciones en las anteriores ediciones y esta supone una novedad. Pero también para destacar, como siempre, el papel de Latinoamérica y sobre todo porque vuelve a ser un país latinoamericano el invitado especial. Así es, el país invitado es Guatemala y como bien decías, todos los protocolos anti-COVID ahora mismo han desaparecido. Ya tuvimos la oportunidad casualmente de estar juntos aquí en Fitur en 2020 antes de que se diera el estado de alarma antes de la pandemia, y es verdad que según los datos que se tienen aproximadamente, parece que se igualarán estos datos prepandemia con lo que tiene que ver con los visitantes y con el número de expositores que muchos han dejado de asistir en la feria anterior, en la 2021-2022, y que en esta feria de 2023 promete igualarla. La verdad que hay mucha expectativa, como siempre en estos días, en este primer día es solamente para profesionales, mañana también será para profesionales y a partir de viernes, sábado y domingo ya se abrirá nuevamente al público general, que es cuando más hay presencia de espectadores. Se aspira con esta vuelta a la normalidad a batir un récord tanto de participantes profesionales como del público en general. Juan Carlos, muchas gracias y ahí estaremos atentos. Todavía no llegan los Reyes, ¿verdad? No han llegado todavía, estamos aquí en la espera. Bueno, pues ahí estamos, pendientes para la llegada de los Reyes y también las representaciones de cada uno de los países participantes. Están especialmente los ministros de turismo, pero también se acerca algún que otro presidente. Tengo entendido que el presidente de Guatemala sí que se acerca en este caso, como quiera que su país es el invitado especial. Recordemos que el año anterior fue la República Dominicana. Y así sucesivamente el turismo latinoamericano se hace presente en esta vitrina de el turismo mundial que tiene Madrid. Juan Carlos, un abrazo. Feliz día. Igualmente para todos los oyentes. Debo decirle que posteriormente le vamos a ofrecer todos los detalles de la Feria Fitur en un reportaje para nuestro canal Latinos Televisión. Y llegamos ya a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, como de costumbre, en Latinos FM Valencia 107.9, igualmente en Alicante 108.0, en Benidorm 96.7, en Elche 88.8, en nuestra app, sí, que aconsejamos además que la descarguen. Es fácil, gratis y la verdad es que se consumen muy pocos datos y se escucha la programación con un sonido envidiable. Y por supuesto estamos también en nuestra página web latinosfm.es y que nos sigan en todas las redes sociales, El Café con Jorge Rivera. Que tengan un feliz día.